Ella fue la primera mujer en correr y terminar una maratón en un tiempo en el que solo estaba permitido para hombres.